Muy, pero muy buenos días tengan todos y todas. Buenas tardes sería, ¿no? Vamos, empezamos mal ya, qué bárbaro esto. Pero bueno, no, buenas tardes, vecino, vecina del barrio de La Boca, bienvenido, bienvenida a esta nueva emisión de Rompe el Cerco, donde te vas a enterar las situaciones que se están desarrollando en el barrio y alrededores, como diría mi compañerita Sandra Espinosa, que hoy no contamos con su grata presencia. Pero bueno, ya va a volver en algún momento la señora. Estuvo hasta tempranito, pero bueno, tenía actividades para hacer, así que hoy me han dejado solita, pero no sola del todo, porque del otro lado de la pecera los tenemos a la señorita Ludmila Galeano en la operación técnica y al señor JR en el streaming. No sé si se habrán dado cuenta, está todo mucho más iluminado, hay luz, luz nueva, así que van a poder ver estas caras que no se las recomiendo a nadie, pero bueno, no importa, es lo que hay, gente, es lo que hay, así que se van a tener que acostumbrar. Bueno, como todos los años, como todos los días, empezamos el programa realizando la venta de la FM Riachuelo. Si querés hacer un programa en nuestra emisora para salir por el 100.1 de tu dial, lo haces y te venís y charlas con nosotros y te podemos llegar a un acuerdo de pago o de trueque, porque aceptamos trueque también por trabajo o por algún tipo de servicio que cualquier persona que quiera venir a hacer el programa pueda brindar aquí a la FM Riachuelo. También te ofrecemos el alquiler de equipos de sonido, como también si querés amenizar una fiesta, un cumpleaños, una reunión. Te ofrecemos también el servicio de DJ, que puede ser un caballero o una dama. Depende de lo que necesites o que te agrade. También te ofrecemos fotos y videos, para eso lo tenemos a nuestro querido JR, el mejor fotógrafo del barrio de La Boca, yo diría que del sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vamos a darle lo que corresponde, el caballero es un genio con su cámara. Si quieren testificar esto, pueden entrar a nuestras redes en FM Riachuelo, en Facebook, y van a ver todas las fotos que toma el compañero, que son una belleza. Así que eso para ver, si querés notarlo, sino también en Instagram, buscá JR y estás como JR, ¿no, J? ¿Como JR estás o no? No me contesta. Joan La Boca. Ah, perfecto. Bueno, como Joan La Boca, ahí vas a ver todas las fotografías que saca este muchacho, muy bonitas. Bueno, también, ¿qué otra cosa hay? Tenemos equipos de audio, si necesitas para alguna actividad, necesitas parlantes, micrófonos, eso también te lo podemos facilitar. Y como dijimos antes, son precios de la economía popular, así que siempre llegamos a acuerdos. Te podés comunicar con nosotros al 1122-686519 o también por medio de Instagram en @riachueloproducciones. Dejas un mensajito y nosotros nos ponemos en contacto lo antes posible. Bueno, nos podés escuchar por el 100.9 de tu dial, sino también a través de nuestras redes. Nos podés seguir para ver las notas que vamos subiendo sobre las actividades que se desarrollan en el barrio, y en nuestra página www.fmriachuelo.com, ahí podés escuchar la radio por internet. Sino también en nuestro canal de YouTube, lo seguís, le pones la campanita, te suscribís, por supuesto, y le pones la campanita para que te vaya avisando cuando sale el programa, y así nos enganchás en vivo y nos podés ver. Igual después queda guardado el programa, así que si no podés, lo ves después más tarde, como en Radio Cut. Nuestras redes son @fmriachuelo en Facebook, en Instagram y en Twitter. Ay, me cansé. Decir todo junto, una sola, es como que cuesta. Pero bueno, Hechas todas las presentaciones, no presenté todo. Nos falta el teléfono. Si te querés comunicar con nosotros, podés llamar al 4301-6451 y ahí nuestra querida y bella operadora, la señorita Ludmila Galeano, te atenderá con su dulce voz y te dirá qué es lo que usted precisa. Así que cuando quieras pedir un temita o algo, llamas por teléfono, lo pedís, lo tenés. Hecha toda la presentación, ahora sí, nos vamos al primer tema musical y nos metemos de lleno porque hoy hubo un desalojo en el barrio de La Boca y te vamos a contar lo que pasó. Bailaré, bailarás, bailar otra vez, que los astros te van a ver.

Ajá. Que en el barrio La Boca uso, casualmente desde un tiempo a esta parte están habiendo desalojos por peligro de derrumbe. Cuando es por peligro de derrumbe, no hace falta que llegue una justificación, un previo aviso antes, sino es que ellos, para salvaguardar la vida de la persona que vive ahí, los saca del inmueble, porque ese inmueble está en peligro de caerse o en peligro de generar incidentes. ¿Y ¿Cuál es el tema ahí? Porque la determinación es que tiene que venir un arquitecto. Claro. Hay alguien llama, o por algo, o por H o por B, viene un arquitecto. O no sé, cuando hay un incendio, viene un arquitecto, mira que las condiciones estén para que después pueda seguir habitable. Un ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que venir un arquitecto, y el arquitecto tiene que hacer un relevamiento de por qué, en qué lugar del inmueble se puede ocasionar ese peligro de derrumbe, por qué corre riesgo la vida de las personas que viven ahí. Lo que cuentan los vecinos es que no vieron ningún arquitecto, que hoy a la mañana vienen a directamente poner la faja de clausura. Ponen los de clausuras, que ahí sí, en las imágenes se ve que está firmado por un arquitecto, pero que ellos nunca lo vieron. Los vecinos piden que les den el informe, que ver el informe, ver por qué lo están desalojando, por qué está en peligro de derrumbe, pero no lo muestran. Claro. No es claro, o sea, ¿la policía llegó con alguna orden? No tiene que haber orden cuando es peligro de derrumbe. No existe orden, no hay intervención judicial. Sí, lo que hay es un informe del arquitecto que cuenta por qué estas propiedades corren peligro de derrumbe, y menciona qué es lo que causa, que eso es lo que no tampoco se vio. Todavía está el desalojo. Sí. Comenzaron por el 12455. Sí. También decir que hay personas que sufren enfermedad que no sabemos cómo. Lo que se está viendo es que esto es una forma, ¿no? De que hay de salvaguardar el bienestar de la comunidad, pero tampoco hay políticas claras de habitacional. Y también lo vemos en el marco de que justo esta semana, en esa cuadra van a hacer eventos, va a venir el jefe de gobierno. Sí. Para ver el paseo de Necochea, ¿no? Que totalmente nadie está en contra de las mejoras. Claro. Pero que las mejoras tienen que incluir a los vecinos del barrio. Claro. Porque si claramente el barrio de La Boca y la parte de Necochea y Sanchet y las cantinas y todos llegaron a las condiciones que están, es porque hay una falta de políticas claras del gobierno hacia ese sector. Porque nosotros podemos ver que desde hasta Pinzón Obrancen se genera, hasta el cambio de luz hay, hasta las veredas más limpias están. Este gobierno ha generado una gentrificación en el barrio de La Boca que va cambiando, y que también hace que se vuelva invivible, ¿no? Porque si nosotros empezamos a hablar de todas las condiciones que hay en ese sector, en esa zona, tienen que ver con la gentrificación y tienen que ver con el poder queriendo tener un espacio y queriendo que ese espacio, esa zona, se evalúe, se genere, que vos mismo te quieras ir, y todas las condiciones para poder generar la boca que ellos quieren, ¿no? Que hace mucho tiempo venimos hablando que claramente desde el desalojo, desde el corrimiento de los artesanos, desde que vimos la semana, hace dos semanas, a Merlina aterrizando. Exacto. En caminito, pintando de negro todas las paredes. Pintando de negro. Hay una clara lectura que La Boca y la ciudad de Buenos Aires va a ser vivible para unas ciertas condiciones de personas que tienen que tener monetarias, claramente. Exacto. Y para el turismo. y muy pensado en eso. Bueno, por eso pasan todas las cosas que pasan, y por eso también no se comunica, o sea, los comunicamos en los medios comunitarios, pero es muy difícil que esto, este debate llegue realmente a donde tiene que llegar, porque el jefe de gobierno que está para salvaguardar y que fue elegido por la ciudad de Buenos Aires tiene que cumplir con las normas y tiene que cumplir con las leyes que hay, no solamente por ser jefe de gobierno utilizar el poder a favor para arrasar con todo. Claro, lo preocupante también es que no hay políticas de vivienda, o sea, la gente que desalojan, la solución que le dan es separar a las familias, la madre con los chicos por un lado, el padre por otro, distintos paradores, porque no pueden ir juntos, parador de mujer, parador de varón, e incluso para los perros que tenían las mascotas, supuestamente también había una oferta de un parador para las mascotas. Sí, es lo que estaban ofreciendo. Pero ese espacio no, tampoco estaba asegurado. Hoy hay muchas cosas que no suceden, digo, ¿no? También el respetar que cuando se desalojan tienen que venir, cuidar a los niños, la salud. No se respeta eso nada. Los mandan en un parador. El subsidio que se da habitacional no alcanza para un alquiler. Claro. No hay una mejora en las condiciones. Si estamos sacando a personas porque corren riesgo su vida, la fragmentación de la familia también es una forma de peligro de otra forma, los momentos que están pasando. Aparte fue terrible porque fue en un horario que hay mucha gente que ya se ha ido a trabajar y que estaba en sus trabajos y que no sabía lo que estaba pasando. Nosotros pasamos ahí a las 11 de la mañana y es cuando nos dimos cuenta que todo esto estaba, seguramente que había empezado mucho más antes este desalojo. Qué bárbaro. Bueno, como podemos ver, ahora vamos a escuchar el testimonio de un vecino que vive ahí en Necochea, 1245, y que contaba lo que vamos a escuchar. Y hay mascotas, hay criaturas y todo lo que hay. Estamos en la dulce espera que venga a representarlo a alguien del gobierno. Supuestamente viene en camino, pero como le explico, no es válido. Eso no es válido el que se aloja porque tiene que tener un artículo, la ley, número tanto, esto, acá. Y no hay ninguna faja que yo haya firmado. Mis vecinos, mis vecinas, nunca firmó ni un documento. Y lo único que el policía no los quiere dar tampoco, los quiere dar la copia del documento que a él lo mandaron de tribunal número 2, 3, 4, o el juez, el subrogante, la secretaria, no quiere darnos ninguna información. Entonces, ¿cómo es el tema? Tiene que venir un representante del gobierno de la ciudad de arriba, tiene que venir un subrogante de un secretario, un fiscal o la subrogante, la secretaria. Alguien del gobierno tiene que venir. Si no, no es válido el desalojo. El desalojo no es válido. Hasta esto sería válido si ellos lo avisan 72 horas con fuerza pública. Toda la policía que está acá, sí, porque ellos tienen toda la razón, porque lo avisaron. Fue fuerza pública, pero nunca lo avisaron. Entonces, ¿por qué vienen con tanta policía? No puede ser eso. Está mal hecho el decreto, está mal firmado el documento. Aparte, lo tienen que dar una opción. No es que lo van a agarrar las cosas y meterlo a un galpón. Yo tengo un montón de cosas, un montón de cosas, porque yo soy un tipo que me levanto a las 6 de la mañana y vengo todos los laburos de lunes a sábado. Mi mujer también, emprendedora de ropa, y estudia. Y mis vecinos arriba son todos gente trabajadora y los de abajo. Entonces, están haciendo las cosas mal. Pienso yo, a mi criterio, más o menos entiendo algo de leyes, pero las cosas no son así. No, el policía no me quiere dar la acreditación de él, no me quiere dar ni un documento que acredite que lo mandó el tribunal para que sea válido. ¿Cómo es eso? ¿Quién nos representa a nosotros? Somos personas. Hay tanta gente tirada en la calle, abandonada, quieren más gente en la calle. Por eso se inicia la delincuencia, porque todo, la solución para la calle, pero hay chicos, criaturas que van al colegio acá al lado, gente que vive del comedor, de los vecinos. Si habrá una persona mala, sí hay, nadie es santo en esta vida, pero las cosas están mal hechas. Yo pienso que está mal hecho. Yo me llamo Héctor y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo en parte mía y de mis vecinos. Bueno, ahí escuchábamos la declaración de Héctor, vecino de ahí de Necochea 1245. O sea, era súper claro.

Hola. Hola, Gladys. Compañera. ¿Cómo estás, Gladys? ¿Cómo están? Bien, bien, bienvenida. Bien, bien. ¿Sebas? Hola, Gladys. Hola, Gladys. Hola, Tano. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien. Encantados de estar ahí nuevamente en contacto con ustedes. Buenísimo, chicos. Bueno, ya han retornado a sus hogares. Y bueno, lo que nosotros queríamos es que si nos pueden compartir un resumen de qué les pareció el plenario. Y cómo lo pasaron ese fin de semana aquí en la sede de La Boca del Movimiento Popular Los Pibes. Vamos a darle el primer turno a la dama, a Gladys. Contanos, Gladys, un poquito. Bueno, muchas gracias. Bueno, respecto a todo este, muchas gracias por, primero, antes que nada, a todos los que nos recibieron ahí en ese lugar, donde se dio un trabajo muy lindo de parte de todos los compañeros ahí de La Boca. Siempre, como siempre, nos reciben tan bien y nos sentimos también muy muy acogidos, muy esas cosas que por ahí nos hace falta encontrarnos, ¿no? Y vernos, claro. Porque a veces muchos podemos hacer Zoom, pero a veces no, como dice el compañero Lito, el vernos cara a cara. Exacto. Y poder decirnos las cosas o estar frente a frente, y también esas cosas que nos hacen bien a cada ser humano. Yo creo que eso es muy importante. Sí, totalmente de acuerdo. Respecto al plenario, creo que fue un plenario, no sé si ustedes lo palparon o no sé, pero fue tan distinto a otros plenarios. Como que íbamos con mucha expectativa y también fue, creo que muy, no sé si ustedes palparon de lo espiritual. Sí. ¿No? Esas cosas que llegaron muy fuerte a cada uno de los compañeros que fuimos. Y todas esas cosas que, bueno, que pudimos llevar y de parte de nuestro territorio y compartir cómo estamos en estos momentos en cada uno de nuestros territorios, y ya no la queja ni el estar solo, sino, bueno, ahora ya está, eso ya pasó, y bueno, sacudirnos la ropa, secarnos las lágrimas y empezar a ver otras perspectivas, ¿no? Claro. Que no va a ser fácil, como uh-huh. Yo le dije, no va a ser fácil, que no va a ser de un día para otro, pero bueno, cambiar estas cosas que nos están pasando, y bueno, como decía Seba, yo me acordaba las palabras de Seba los otros días cuando decía, bueno, si no te gusta la cara del compañero, y bueno, no me gusta la cara del compañero, pero bueno, ya no vamos a tener que ir recibiéndolo, porque también es un compañero que viene herido, que viene mal, claro. y empezar a ver las cosas de otra manera, y todo esto que se planteó nuevo de las redes. Todas estas cosas que son nuevas, que bueno, vamos a tener que ir cambiando todo este rumbo de hacer cosas de otra forma, ver cómo nos encaminamos, cómo hacemos, y yo creo que eso es importante porque nos sirve para todos, para el crecimiento de cada territorio. Uh-huh. Y ver todas estas cosas nuevas que empezaron a que nos llevaron a empezar. Y el mismo tiempo, el mismo momento que estamos viviendo, nos empezó a que vayamos buscando otra forma de hacer la lucha. Claro. No ser, bueno, pibe, y bueno, sino que también empezar a entablar, ¿no?, las redes como hicimos ahí. Claro. Y que en un momento no nos quedó chica la red. Y bueno, de esas cosas que fueron tan distintas, aparte yo las viví muy... muy lindas, porque después hicimos esa peregrinación tan linda que fue tan maravillosa, tan llena de tanto amor hacia los demás, hacia los necesitados, hacia la gente que se llegaba y bueno, recibía algo de cada compañero. No sé si ustedes lo vieron así, yo como que en el momento sentí una emoción muy grande de cuando empezaron a caminar y ver algo pasaba en nuestro compañero y el barrio no lo vivía, porque era así, la gente veía por ahí los bocinazos que recibían, que no eran muchos, pero que sí que se animaban a tocar bocina los automovilistas y todas esas cosas que fueron, para mí este fue un plenario que realmente yo me nutrí de un montón de cosas de cada compañero y vine con muchas ganas, con mucha expectativa, y yo le comentaba a mis compañeros de cómo todo esto fue, lo fuimos logrando, todo lo que se habló en ese lugar. Yo creo que esas partes y después todo lo que estamos viviendo como país, como en estos momentos, también celebrando lo que se logró en el Congreso, ¿no? Claro. Por discapacidad, que yo creo que fue una lucha, es todo, de todos los miércoles, de todas las marchas, de todo lo que se ha ido peleando, bueno, pero también es el momento de estar ahí también con esos gente que realmente son los que por ahí no tienen voz, pero bueno, todos juntos vamos a la plaza, marchamos y hacemos oír también el pedido de ellos. Perfecto, Gladys. Muy claro, sí, también, bueno, le aclaramos a la audiencia que los compañeros participaron de la Marcha de la Esperanza que se realizó aquí en el barrio de La Boca, que partió de la Plaza de los Bomberos, hizo toda una recorrida, se tejió toda una red, ¿no? Porque ellos hablan de eso justamente, de tejer redes con las organizaciones, con las instituciones del barrio que se preocupan por atender al que más lo necesita. Y bueno, y el padre, el padre, el arzobispo de Buenos Aires, Monseñor García Cuerva, lo recalcó en su homilía, ¿no? El tema de volver a ser niños, daba él la comparación, de brindarse al otro, de cuando uno está mal, saber pedir ayuda, saber brindar ayuda y de no ocuparse tanto, de no centrarse en uno, sino de abrir el corazón para que los que necesitan tomen lo que necesitan, y si uno necesita también de otro, poder tomar la esperanza, ¿no? De transmitir la esperanza uno a otro. Seba, ¿a vos qué te dejó el fin de semana? No, bueno, a ver, para ir agregándole a lo que dice Gladys, que estamos en una sintonía total, decir que, bueno, fuimos a un nacimiento. Uh-huh. Fuimos a La Boca a ver un nacimiento múltiple, diríamos así. Uh-huh. Porque, bueno, estábamos acostumbrados a, de alguna manera, a centrarnos en La Boca, vos bien lo decías, ¿no? En la sede, en el Movimiento de los Pibes. Sí. Y desde ahí ir a buscar respuestas para nuestras provincias, para nuestros territorios, para nuestros propios corazones, y fue encontrarnos una vez más y entender que esta red que hablaba Gladys, primero que ya la veníamos viviendo. Conformamos una red de lucha en todo el territorio argentino que se enlaza con lo que ya somos, ¿no? Hay tantas cosas para rescatar desde barrios como en La Paz, donde había un basural y se construyó viviendas dignas y una comunidad con la gente. Exacto. Desde merenderos que brindan educación en Lomas, de repente en Iguazú, con esto, a ver, Gladys en su quehacer cotidiano desde el año pasado nos iba marcando un camino muy muy interesante, ¿no? Dice que donde hay soledad y no podemos hacer nada, nos surge la necesidad de ir a encontrarnos con otros, y fue así, ir a encontrarnos con compañeros, con vendedores ambulantes, con trabajadores de la cultura, con los despedidos de ATE, de repente con los despedidos de Vialidad. Claro. Che, y estamos formando una red de lucha por todos lados, y te decía lo del nacimiento porque fue eso, fue el donde antes, a ver, como que había como un cordón umbilical que nos que nos sujetaba, ahora se cortó y che, nos queda crecer, nos queda desarrollarnos, nos queda, nos queda ir y comenzar a madurar la lucha en nuestros propios territorios en base a lo que ya veníamos haciendo. Y bueno, fue eso, ¿no? Fue muy, con mucha alegría, con mucha fuerza. Se siente la fuerza, se siente el, viste, cuando uno da la mano, sí, y por más que sea un apretoncito, y vos sentís, che, el otro está medio debilucho, me da la mano de, me da la flojita. Uh-huh. Acá se sentía un músculo interesante en cada compañero, en cada compañera que asistió. Y que esto, bueno, es, como te decía, un nuevo comienzo para seguir expandiendo la lucha. Sí, lo decís vos, ¿no? Antes había como un cordón que bajaba todo lo que los lineamientos, podríamos decir. Pero ahora lo que se intenta es justamente ampliar esa red, como se conformó aquí en el barrio de La Boca, y digo sede en el barrio de La Boca, no la única sede ni la principal. El Movimiento Popular de los Pibes está regado por todo el país, y cada sede es importante. Es importante en Misiones, es importante en Iguazú, ahí en Pozo Azul, es importante en Entre Ríos, con la lucha de los compañeros que también a nosotros nos alimentan y nos sirven, porque bueno, atravesamos por ahí situaciones similares, como son los desalojos, que ya lo hemos hablado en otra oportunidad con vos, Sebastián, con el tema de los yerbateros y cómo le sacan los campos. Bueno, hoy también tuvimos una situación de un desalojo acá a una cuadra y media de la radio, que vinieron y desalojaron 3 edificios con 20 familias, la sacaron a la calle y ahí quedó todo. O sea, el gobierno está avanzando a pasos agigantados, y si nosotros no construimos una red amplia para protegernos, nos van a pasar por encima. Así es. Sí, justamente es ir multiplicando el músculo. Claro. Mira, es tremendo, no es casualidad, la agresividad contra los más débiles. Nosotros acá la semana pasada con compañeros de una organización hermana que son Productores Unidos de la Frontera. Uh-huh. Sabés que a unos vecinos que, mirá, habitan ese terreno, esas tierras, hace alrededor de 70 años por lo menos, donde nunca les llega la capacidad de poder regularizarlas. Uh-huh. Con papeles de por medio y con una justicia corrupta de por medio, una burocracia puesta al servicio de los poderosos, vinieron y les quisieron sacar las maderas de sus chacras, cosa que ya de por sí es ilegal porque está pegadito a una reserva ecológica. Uh-huh. Está prohibido. Los metieron presos porque se resistieron a ello. Y sabes que fueron 9 días que estuvieron encerrados. 9 días de injusticia, por lo menos, pero también fueron 9 días de los vecinos, de los familiares y de gente de un montón de lugares que se congregaron en torno a la comisaría, pidiendo la liberación, y en un ejercicio de solidaridad y justamente de esto, de lo que hablamos, de tejer una red de lucha, ¿no? Se ganó esta pequeña batalla que fue lograr la libertad. Claro. ¿No? Donde es en la zona de Bernardo de Irigoyen, donde lamentablemente cada vez más se está avanzando el narco, el contrabando. Uh-huh. Nunca se ha visto un juez haciendo algo contra esas situaciones, pero sin embargo el juez se hizo presente para meter preso a 5 productores de muy escasos recursos. Claro. Se unió el arco político. Acá la verdad que aplaudir al pueblo que se puso de pie, concejales de diferentes partidos, directores de escuela, vecinos en general, y se ganó. Digo, si bien se pierde en algunos lados, no solo son derrotas, sino que también bueno, hay que seguir construyendo victorias, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso es lo fundamental. Perdón. No, no, Gladys, por favor. Eso es lo que decía Seba, ¿no? De, bueno, de que hay cosas que sí perdemos, pero también hay que decir cosas que vamos ganando y que vamos haciéndole, no sé si perder el miedo o no tenerle miedo al gobierno o a los que están en este momento de turno. Uh-huh. Acá también en Concordia, yo mientras venía en el micro, estaba pasando algo acá en Concordia, se estaban llevando detenido a uno, un compañero que siempre está en la marcha, el vendedor ambulante, porque él estaba en el hospital, como todo el tiempo pasa, que los turnos, eso es lo que ellos quieren, que el pobre se pelee con el pobre. Sí. Entonces era como que justo él aparece, el intendente aparece en el hospital Maverna a la noche, cuando un mundo de gente esperando para sacar turno el lunes, que están desde el sábado o del viernes sentados ahí esperando un turno para el lunes. Qué barro. Y aparece a las 9 de la noche y vos, ¿qué vas a hacer? Ves el enemigo ahí que viene con una tropa de policía, custodio, todo, para decir a ver qué es lo que pasa, por qué está así, cómo van a sacar turno, qué. La gente está enfurecida. Claro. Y llega un momento que dice, basta, uh-huh. Este muchacho ambulante tiene un familiar muy enfermo, buscándole turno, salió a decir un montón de cosas. Es un momento de mucho dolor, de mucha bronca. ¿Y qué hizo? Lo más fácil, vino y lo detuvo con un montón de policía, que él era solo. Claro. Era solo porque los compañeros mandaban la foto, que era solo, que estaba solo diciéndole las cosas en la cara, y no tuvo mejor idea que, bueno, meterlo preso, llevarlo no sé cuántas horas detenido el compañero, y bueno, y ahí se pusieron todos los compañeros, marcharon hasta la comisaría, hasta la jefatura, y pudieron sacarlo rápido. Claro. Pudieron sacarlo rápido, ¿por qué? Porque ese de tener los teléfonos, de preguntarnos y ver cómo hacemos para sacarlo. Hola. Sí, oh, sí. Sí. Hay una interferencia con nosotros, pero. Ah, bueno. Entonces, era como que estamos. Hay cosas que estamos por ahí ganando, y que por ahí, bueno, son cosas chiquitas, pero. Ya no como enfrentarlo sí al enemigo, no tenerle miedo. Exactamente, ¿no? Exactamente. Porque ellos salen diciendo en las redes o haciendo TikTok, como sale ahora, uh-huh. Haciendo TikTok, nuestro intendente, cuando nuestra ciudad está hecha pedazos, haciendo TikTok y qué sé yo, como metiéndole miedo a la población. Claro. Y que los compañeros otro día también, un compañero municipal, que bueno, cada uno tiene su partido político, bueno, hizo su campaña, todo, y al otro día llegó el telegrama y lo despidieron. Ah, son cosas que están muy, muy, muy duros, son muy crueles, toman la mejor forma de deshacerse de la gente y mandan, o sea, si vos no estás de acuerdo con su política, con algo, ya enseguida te marcan y te echan. Claro. Sí, buscan con la policía y te llevan preso. O sea, también fijarse por ahí, bueno, proteger también a los compañeros y estar atento a todas esas cosas, porque por ahí estar muy muy atento a lo que está pasando, porque eso, como dice Seba, también vi está ahí en Misiones, no sé qué, era un yerbatero que estaba pidiendo, que la verdad daba mucho bronca, indignación, de que este muchacho se había presentado para que tenía también un familiar enfermo con dos bidones de nafta, exigiéndole que le paguen lo que él había cosechado. Claro. Porque él ya había hecho todo el depósito, todo llevó sus productos de la yerba y le estaban debiendo, y él amenazaba para que él se iba a quitar la vida porque ya nada más. Esas cosas que, bueno, te duelen, pero si nosotros, como dice Seba, está bueno que nos podamos unir, que por ahí hay cosas que por ahí no salen, que son chiquitas, pero que por ahí ayudándonos uno a otro podemos lograr un montón de cosas. Y no tenerle miedo, no tenerle miedo al enemigo, y tampoco callarnos, porque por ahí ellos tienen, como se sienten muy poderosos porque tienen todo. Sí, totalmente. Pero pensamos que si nosotros nos unimos, como estos comedios que todos los miércoles iban a la plaza a luchar los padres, todo, la vigilia que hubo anoche, bueno, se pudo hacer esto. Yo creo que es como que nosotros tenemos que también ver todas estas situaciones que están pasando los compañeros y estar atentos, atentos a todo lo que está pasando. Estar atentos. Y como dice Seba, no perderle. Yo no, o sea, no sé. Yo como que por ahí me siento que me da mucha bronca por ahí cosas que este gobierno está haciendo. Bueno, no sos él, bueno, te cierra todo. Claro. Si no sos de ellos, no puedes hacerlo. O te sentís por ahí como que. Ellos parece que tienen un gran ejército y nosotros somos poquito, pero bueno, yo creo que ir ayudándonos unos con otros y formar un gran ejército para darle batalla a ellos también. Exactamente, nosotros somos como las hormigas, ellos no nos ven, pero siempre estamos trabajando para lograr esa unidad y defendernos ante un gobierno tan cruel en todos los estamentos, no solo desde la presidencia y los nuevos gobiernos que hay y los que no se hacen cargo también, y los legisladores que, bueno, hoy se ha tenido una victoria con el tema de que le frenaron el veto a la emergencia pediátrica, pero bueno, uno se pone a pensar, si son capaces de vetar una ley que ayude a los discapacitados o de vetar una ley que financie la salud pública de los niños como es en el hospital Garrahan, están dispuestos a cualquier cosa. Pero bueno, nosotros tenemos que seguir aunando fuerzas y no se lo tenemos que permitir. Como dicen siempre, ¿no? Un eslogan que ya deja de ser eslogan y es la unión hace la fuerza. Y como siempre decía el Papa Francisco, nadie se salva solo y tenemos que seguir juntos y tirando para el mismo lado, que esas pequeñas victorias de a poquito se van a ir sumando y vamos a lograr llegar a buen término y poder sacarnos a esta basura que nos gobierna hoy de una vez y para siempre, esperemos. Bueno, muchachos, ¿algo más que agregar? Una cosita nada más, Tana, sí. Viste, en sintonía con lo que vienen, con lo que acabas de decir, con lo que nos cuenta Gladys, muchas veces tenemos dichos populares que, como por ejemplo de la manzana podrida, ¿no? Una manzana podrida contagia todo el cajón. Sí. Y yo creo que acá estamos en una situación inversa. Acá estamos en la situación de que una manzana sana, sana a las demás, ¿no? Claro. Cada victoria que vayamos obteniendo vamos a ir contagiando y vamos a ir logrando que no solamente que cambie este gobierno, que sabemos que es pasajero, que son derrotas pasajeras, que también nuestro mundo se vaya contagiando de esa bondad que yo creo que la tenemos en esencia en los pueblos y que vamos a resistir a esos grandes enemigos que siempre nos engañan con el individualismo, con el consumismo, claro, con pensar que nos salvamos solos. Así que eso nada más para agregar, Tana. Perfecto, Sebastián. Gladys, ¿algo más? No, nada más. Creo que hoy no pude ir a la plaza porque estaba mega descompuesta, pero bueno, ahí están una llena de saquitos los compas, mientras estaba escuchando la radio o algo pasaba, los celulares mandaban, ustedes mandaban. Bueno, hombre, la lucha valió la pena, vamos a ir, mantenernos firmes. Perfecto. Cuidado también. Claro. Pero bueno, esto nos vamos a poner bien para estar otra vez ahí en la trinchera donde nunca tenemos que salir. Perfecto. Bueno, les agradecemos muchísimo a los dos por esta comunicación. Y bueno, nos seguiremos viendo en las luchas, seguiremos hablando, nos seguiremos comunicando, seguiremos tejiendo redes. Y como dijeron en la marcha, no es una red que atrapa, sino que es una red que contiene, que contagia y que esparce la esperanza por todos lados. Muchas gracias a los dos y bueno, un abrazo grande Sebas, un abrazo grande Gladys y nos estaremos viendo pronto. Bueno, un abrazo, compañera. Sebas, a todos. Hasta luego. Bueno, ahí hablamos con los compañeros Gladys del comedor Los Naranjitos y de Entre Ríos y Sebastián Artaza de Pozo Azul Toda la Vida. Como última noticia, les queremos contar que fue afirmativo a favor de discapacitados y discapacitadas. Diputados por amplia mayoría mantuvo el rechazo al veto de la ley de emergencia en discapacidad. Fueron 172 votos afirmativos contra 73 negativos y 2 abstenciones. Vamos, todavía, como decimos siempre, la lucha garpa. Hay que seguir luchando, gente. Organizarse y ayudar al que lo necesita. Y si necesitas ayuda, pedirla. Muchas gracias por habernos acompañado. Y como te decimos siempre, al final del programa, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Chau, chau.